Fanáticos magallaneros, les llegó la hora. Carlitos Feo ya está listo. Comienza la Hora Magallanera, el espacio que los magallaneros esperan y nuestros contrincantes también. ¡Adelante, Carlitos! Muy buenas noches, amigos. Un verdadero placer darles la bienvenida una vez más a su espacio La Hora Magallanera por RCR Deportes. Reciban el saludo cordial de Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes Jason Maldonado, la producción de José Luis Oviedo, en los controles Eduardo Llanes. Les saluda un servidor, Carlos Feo. Retransmiten La Hora Magallanera. Tenemos amplia cobertura en el estado Carabobo a través de La Voz de Carabobo 1040 AM, Radio Puerto Cabello 1290 AM, Promesa 103.1 FM en Tocuyito y también para el estado Carabobo por Guacara Estéreo. También por Radio Maracay 930 AM en Maracay, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana, Orinoquia 105.1 FM en Ciudad Bolívar, Excelente 107.9 en Upata, Clave 93.3 FM en Ocumare del Tuy, Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Ola 89.5 FM en Margarita, Sonora 99.3 en Maturín, Líder 100.5 FM en Punto Fijo y Espacio 88.3 FM en San Carlos, Estado Cojedes. También pueden escuchar La Hora Magallanera a través de nuestro blog, lahoramagallanera.blogspot.com, y por supuesto también por www.telenavegante.net. La Hora Magallanera es una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Sunday Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. Por supuesto, muchas maneras de comunicarse con nosotros en La Hora Magallanera. Pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @HoraMagallanera. Nos escriben allí por @HoraMagallanera y por supuesto estamos en contacto con ustedes. O se pueden unir a nuestro grupo en Facebook, La Hora Magallanera. Hacen clic en Me Gusta y ya estarán entonces formando parte de todas las personas que siguen nuestro espacio a través de RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes. Ya saben, el grupo Hora Magallanera, hacen clic en Me Gusta, lo formamos hoy, ya tenemos una gran cantidad de gente que se ha venido uniendo, esperamos todos los que nos sintonizan también lo hagan, y también entonces a través de @HoraMagallanera para poder responder todas sus inquietudes. Estamos en La Hora Magallanera, ya en lo que fue la primera semana del campeonato. El equipo navegante comenzó con récord de 2 victorias y 2 derrotas. 3 de los 4 partidos que disputó el equipo del Magallanes fueron bastante cerrados. El juego inaugural, Magallanes estuvo disfrutando de una ventaja amplia ante los Tigres de Aragua, de 5 carreras por 1 hasta la altura del inning número 5, cuando comenzó la reacción del equipo de los Tigres, y con 2 outs en el 9th inning. Y en este partido ocurrieron unas cuantas cosas que terminaron por darle la victoria al equipo de los Tigres. Primero hubo un balk por parte del pitcher Alfaro en el 8th inning que acercó a los Tigres de Aragua y puso el juego 5 carreras por 4, y un par de detalles de esos que tienen que ver con el juego de pelota y que por supuesto forman parte del mismo. Luis Hernández bateando, los jardineros del Magallanes están todos prácticamente al borde de la zona de seguridad para un bateador de poca fuerza. Conectó un fly muy alto al jardín izquierdo que ha debido capturar cómodamente Lufor, pero como estaba tan profundo, la pelota cayó delante de él, y enseguida Jermaine Mitchell conectó un batazo por el jardín izquierdo en ese proceso de adaptación a lo que son las luces del Parque José Bernardo Pérez de Valencia. La pelota se le metió en las luces a Lufor, se convirtió en un doble y enseguida Luis Massa remató al equipo de los navegantes del Magallanes. En ese partido, Gustavo Chacín comenzó bastante bien, 4 innings, si bien es cierto, hizo bastantes lanzamientos, solamente caminó a 1 y permitió una carrera. A excepción de Carlos Quevedo, el bullpen del Magallanes estuvo bastante bien en ese partido. Alfaro estuvo también en el box, Jesús Martínez, Amalio Díaz y Carlos Quevedo, quien no se ha visto bien en lo que han sido sus primeras presentaciones de esta esta temporada. Magallanes terminó entonces perdiendo ese partido, pero reaccionaría al día siguiente. Magallanes fue a jugar a Barquisimeto y Mitch Lifley, de quien nos sorprendimos muy gratamente por la manera y la disposición de este lanzador estadounidense, trabajó 7 innings con bastantes picheos para hacer su primera presentación, donde solamente permitió 6 hits y un total de 2 carreras para apuntarse la victoria. Fue el partido donde Mario Lizón conectó un par de cuadrangulares y Lou Ford, que ha sido el bateador más consistente del equipo Magallanes desde o en esta primera semana del campeonato, también estuvo constantemente en circulación, y entre Lou Ford y Lizón estuvieron las 6 carreras para que el equipo del Magallanes ganara 6 carreras por 4. Luego de Lifley, de Olis Guerra, que en 2 presentaciones ha tenido problemas, ambas en el octavo inning, y parece estar claro que esa es la entrada para de Olis Guerra, permitió un hombre en tercera con un out, pero aplicó un ponche a Hernán Iribarren y luego dominó a Jesús Solórzano para hacer un cero extraordinario de Olis Guerra, demostrando que está recuperado de una lesión bastante peligrosa que sufrió cuando estaba alistándose para participar con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol. Anthony Leroux, de quien podemos decir prácticamente ha fallado en las 3 oportunidades en que ha salido al box, permitió un total de 2 imparables, batearon con solvencia a Anthony Leroux, y el manager Luis Ojo, desde mi punto de vista muy bien, tomando en consideración que se estaba escapando la ventaja del equipo de los Navegantes del Magallanes, trajo a Eric Hanren, quien pudo hacer un out luego de golpear a Anderson de la Rosa, dominó al emergente Jairo Pérez para decretar entonces esa victoria del equipo del Magallanes. Estos 2 primeros juegos de los Navegantes tienen y se diferencian de una manera importante de lo que fueron los 2 últimos juegos de la semana. Magallanes jugó al campo realmente bien, no cometió ningún error, y en los 2 primeros juegos la defensa del Magallanes llegó a facturar hasta 6 jugadas de doble play, que es la jugada que dicen el mejor amigo del pitcher, la jugada que te saca de problemas, y el doble play ha estado presente en realidad en los 4 juegos, pero en esos 2 primeros juegos de manera muy particular, y la defensa del Magallanes estuvo jugando realmente bien. Para el día sábado, ya el equipo de las Águilas del Zulia, bueno, prácticamente le dio una paliza, 15 imparables, 12 carreras ante el equipo de los Navegantes del Magallanes, pero ya en ese partido el Magallanes jugó al campo con 3 errores, ya comenzaron algunos problemas a la defensiva, allí Palmer no se vio bien, Horacio Estrada, el roster para esta semana puede ser entregado hasta mañana, y Horacio Estrada va a salir del roster porque no se vio nada bien en lo que fue su primera presentación, va a seguir trabajando en la liga paralela, pero vimos a Carlos Quevedo lanzando mejor y vimos la primera aparición de José Flores, un prospecto del equipo de los Navegantes del Magallanes, quien pienso puede aportar no solamente en las primeras de cambio, sino que pudiera desarrollarse para estar todo el año con el equipo. Pero ya fue un partido donde el Magallanes comenzó a mostrar algunos inconvenientes en el terreno de juego. Y ayer el Magallanes termina desquitándose del equipo de las Águilas del Zulia y la victoria también 6 carreras por 4. Solo que hay este tipo de victoria hay que verla con cierto cuidado, porque si analizamos lo que fue la victoria de ayer del Magallanes, se logra, que es lo importante, que es el objetivo fundamental, jugando muy mal. Ayer Magallanes jugó muy mal a la pelota, pero con todo y eso logró ganar, ¿no? Y eso termina siendo lo positivo. Magallanes fabricó en el juego de ayer un total de 2 jugadas de doble play, pero en el juego, los que tuvieron la oportunidad de mirarlo, de escucharlo por RCR, el equipo tuvo hasta 5 oportunidades de hacer las jugadas de doble play, solo que ayer no fue un buen día desde mi punto de vista para Darwin Pérez jugando en el campo corto, lo vi muy inseguro, quedándose atrás ante la mayoría de los roletazos y falló un par de oportunidades de doble play. De hecho, cuando revisamos las 4 carreras que marcó el equipo de las Águilas del Zulia en el juego de ayer, solamente la primera, el juego lo comenzó Inciarte conectando un sencillo y José Flores un doble, esa fue la única carrera limpia que tuvo el equipo, que permitió el picheo del Magallanes en el juego de ayer. Ayer hubo esos problemas allí, todos los capitalizó el equipo del Zulia, capitalizaron un par de errores de Lizón, capitalizaron las oportunidades en que la defensa del Magallanes no pudo hacer las jugadas de doble play, pero con todo y eso el Magallanes se llevó a la victoria. Un juego también donde Magallanes realmente se atascó en las almohadillas. Estamos apenas en la primera semana, son situaciones de juego que van a ir ajustándose, pero esa estadística de la cual nosotros hablamos mucho, el béisbol situacional con el corredor en tercera y menos de 2 out, el cuadro atrás que se presentó ayer en varias oportunidades, y Magallanes no pudo dar los batazos momentos para traer a los corredores, incluso ante un pitcher como José Sánchez, que no se caracteriza por ser un pitcher de mucha velocidad, que no se caracteriza por ser un ponchador ni nada por el estilo, sino un pitcher de control que pone a batear al contrario. Magallanes se atascó de una manera importante en las almohadillas. Sin embargo, como les digo, se logró el objetivo fundamental, que fue la victoria 6-4. El bullpen estuvo bastante bien. El Gabo García terminó llevándose su primera victoria de por vida en ronda eliminatoria. David Bromberg solamente tiró 4 1/3, y a pesar de que en el primer inning parecía que se iba a ir temprano del juego, encontró un picheo para poner a Cy Hunker a batear para doble play en una situación de 3 en base con un out, y la entrada se convirtió en una entrada de tan solo una carrera, lo que le permitió al Magallanes regresar en el partido. Alfaro estuvo impecable a la perfección en un inning y 1/3 de labor. El zurdo Jesús Martínez fue perjudicado por la defensa del equipo de los Navegantes del Magallanes, que no pudo hacer el trabajo. Joel Hernández comenzó muy bien, dejó las cosas donde las retomó, donde terminó la temporada anterior, donde fue uno de los baluartes del bullpen. Deolis Guerra volvió a resolver un inning en el cual se le envasaron 2, y bueno, el caso de Anthony Leroux, que si bien es cierto, él lanzó para retirar la entrada por la vía del 1-2-3, un error del primera base de Kyunachi ante un batazo de José Pirela permitió que Marvin Nicosi, ese primera base del Zulia que parece bastante rendidor y que ayer pegó 4 hits, metiera la bola contra la pared en una conexión bastante sólida para poner el drama otra vez en el José Bernardo Pérez de Valencia. Sin embargo, Félix Pérez terminó el juego con un rolling al campo corto, una jugada que complicó también Darwin Pérez dando un paso atrás, y en la cual el corredor Pérez estuvo muy cerca de llegar a la inicial. De hecho, estuvo un rato discutiéndole la sentencia al auxiliar de primera, Gabriel Alfonso. Son solo los primeros 4 juegos de la campaña. Yo creo que van a seguir llegando los ajustes. Por ejemplo, para esta semana ya el equipo de los Navegantes del Magallanes, con todo esto que tiene que ver con la incorporación del roster de los roster de 40, va a incluir a una serie de peloteros que por supuesto van a terminar siendo importantes para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Por ejemplo, Randy Kisler va a lanzar el próximo día sábado, un pelotero que vino hace 8 o 9 años, ¿no? En realidad no recuerdo cuándo estuvo por acá Randy Kisler. Es un zurdo de control. La mayoría de los abridores del equipo del Magallanes son de ese tipo. No hemos visto lanzadores de esos con una recta poderosa. Y Juan Rincón está listo, y esto es una gran noticia, ya para mañana entrar en el roster cuando Magallanes inicie una serie de 3 en el Luis Aparicio el Grande de Maracaibo, y aparentemente saldrían del roster Horacio Estrada y Reinaldo López. En otros movimientos, Wilfredo Tovar, quien este año se estrenó en el shortstop de los Mets de Nueva York, ya se va a incorporar al equipo. Hoy también lo hizo Robinson Chirinos para comenzar a entrenar, y Francisco Martínez, otro de esos peloteros roster de 40, también estaría listo para ingresar al roster esta semana, junto a Jesús Sánchez y José Ortega. Jesús Sánchez ya con 2 grandes temporadas seguidas con la sucursal AAA de Milwaukee, actuando en rol de cerrador. José Ortega también pudiera hacer compartir ese rol de cerrador en este momento de la campaña. Él estuvo muy bien este año en los Estados Unidos, incluso cuando le dieron la oportunidad en las Grandes Ligas, y el caso de Juan Rincón. Entonces, en una liga donde uno ve un desfile de lanzadores, como ese que se produjo ayer en el partido entre Magallanes y Zulia, que tú puedas agregar en el roster de una vez para una semana a Juan Rincón, a José Ortega y Jesús Sánchez, estás fortaleciendo de una manera significativa lo que es tu bullpen, y estás fortaleciendo lo que es el resto del equipo. Además, recuerden que ya Adonis García debería estar en el lineup del Magallanes para mañana, y probablemente también lo haga Francisco Martínez. Así que con todo y lo que le estamos diciendo, es apenas el inicio de la campaña, son solamente 4 partidos. El equipo logró salir con saldo de 2-2 y va a afrontar una semana que es complicada, claro que sí, porque Magallanes va a jugar 3 veces en Maracaibo, 1 en Barquisimeto y otra en Maracay. Entonces es una semana complicada porque estamos hablando de 5 juegos consecutivos fuera del José Bernardo Pérez de Valencia, pero con esa buena noticia de que ya debe tener el equipo incorporado hombres como Jesús Sánchez, como José Ortega, como Juan Rincón y como Francisco Martínez, además de que Adonis García ya estaría listo para ver acción con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros, mis amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa publicitaria, recordándoles que pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, se unen a la Hora Magallanera dándole clic en me gusta, y nos pueden escribir a través de @HoraMagallanera. Más adelante estaremos, por supuesto, acá en el programa, leyendo cada una de sus inquietudes. Nosotros, mis amigos, vamos con publicidad.

les estamos presentando La Hora Magallanera, el espacio de los fanáticos magallaneros con Carlitos Feo, solo por RCR Deportes, 750 AM. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo en Facebook, La Hora Magallanera, haciendo clic en me gusta, y pueden escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, arroba Hora Magallanera, para que participen con nosotros en el programa. Un pelotero que va a ser muy importante para el equipo de los Navegantes del Magallanes y que, recuerdo, comentaba con Damaso, ¿no?, en lo que fue el primer juego de la campaña, cuando finaliza la carrera de Fran Díaz en el béisbol profesional venezolano. Si no ocurre nada que tenga que ver con alguna lesión o algo que frene su accionar, es un pelotero que bien puede terminar cerca de los 800, 900 imparables en la liga. Este año ya debe pasar de los 600, todavía se ve bastante bien Fran Díaz, viene de una gran temporada en México, está cercano también a arribar a 60 jonrones, que no son muchos los que lo han dado en la liga, y él llegó al equipo de los Navegantes del Magallanes en una transacción de Margarita por Fernando Nieves. Vamos a escuchar a Fran Díaz, quien estuvo con nosotros en La Hora Magallanera. En La Hora Magallanera tenemos como invitado a Fran Díaz. Fran, desde esta temporada con el equipo de los Navegantes del Magallanes. Primero que nada, Fran, muchas gracias por darnos estos minutos para conversar en La Hora Magallanera. Bueno, tu carrera con Pastora de los Llanos, Bravos de Margarita. Una vez estuviste, ya habías estado ya con el Magallanes como refuerzo. ¿Cómo te sientes ahora en esta nueva etapa de tu carrera, ahora jugando ante tu gente? Sí, bueno, gracias a ustedes por la entrevista. Mira, muy contento de pertenecer a Magallanes ahora y dándole las gracias por tomarme en cuenta y traerme aquí. Yo creo que una de las cosas que uno quiere es ponerse este uniforme y más que todo estar apoyado con la familia. Toda mi familia es de aquí, nací aquí en Valencia y qué más puede pedir uno, tener el calor de la familia aquí en Valencia. Por ejemplo, ¿cómo fue la reacción de tu familia cuando se enteraron del cambio? Mira, bastante contentos, todos son magallaneros, se pusieron muy contentos y me empezaron a mandar mensajes a México y agradecido, como te dije. Yo creo que uno de los más contentos de esa parte es mi familia, verme aquí con este uniforme puesto y que me pueden ver aquí en Valencia con el uniforme de Magallanes, es algo muy grande para ellos. Este año precisamente jugaste en México y fuiste junto a José Castillo, los venezolanos que mejores números pusieron en esa liga tan importante. Háblanos un poquito de esa experiencia, mantenerte jugando en el béisbol mexicano luego de que salieras del béisbol organizado con Montreal y con el equipo de Washington. Mira, sí, más que todo agradecerle a ellos por darme la oportunidad de jugar en México. Es una liga bastante difícil, son 5 meses, como una triple A, son 112 juegos. Y una liga que ve piche de todas clases, piche duro, piche en grandes ligas mexicanas que tiran muy bueno el slide y todo eso. Es una liga bastante competitiva y mira, me ha ayudado bastante para venir a jugar aquí a Venezuela. Yo creo que es 5 meses ya, descansar un mes para empezar listo aquí, es lo que uno quiere, no perder mucho tiempo. Fran Díaz ha sido un pelotero muy consistente en esta liga. Estamos revisando un poco tus números vitalicios y si continúas, Dios mediante, sin tener lesiones, tú puedes terminar ubicado entre los mejores en la historia de la liga, en renglones como jonrones, bases robadas. Ya pasaste de largo los 500 imparables. ¿Cómo se ha mantenido Fran Díaz en esta liga, con su anterior equipo, ahora con el Magallanes, la disciplina, el poder jugar todos los días para poder poner esos números? Mira, yo creo que el beneficio de todo esto es venir a trabajar siempre desde temprano, desde el primer día de práctica. Los minicamps que se hacen, siempre he llegado temprano, siempre me he preocupado por trabajar en el bateo. Inclusive este año he empezado un poco lento, pero son 2 juegos. He venido corrigiendo cosas con Richard, el coach de bateo, y he venido trabajando. Lo que me está pasando ahora es que quiero hacer de más y no he podido hacer nada. Voy a tratar de calmarme un poco en el home para que salgan los batazos. Y como te digo, yo creo que la constancia y mi dedicación a mi trabajo y la disciplina es lo que me ha llevado a tener todos estos números en Venezuela. ¿Cómo encontraste al Magallanes en el sentido de que este es un equipo que siempre tiene una mezcla interesante, peloteros de recorrido en la liga como Lizón, Maldonado, Flores, Carrera, Andrus, y peloteros jóvenes como Odor, que tienen un mundo por delante y que ya tienen un lugar, digamos, en la alineación diaria del equipo? ¿Cómo has visto, cómo has sentido ya aquí en el dugout esa mezcla tan importante que ha tenido el Magallanes y que lo ha hecho exitoso en las últimas temporadas? Mira, yo creo que es una base de criollo muy buena. Yo creo que ningún equipo ahora mismo está tan completo como estamos nosotros. Son peloteros de experiencia que han rendido mucho en esta liga. Y más que todo el compañerismo que hay entre todos. Yo creo que es importante cuando hay mucho compañerismo entre novatos, peloteros de jerarquía, grandes ligas que vienen y te saludan como si te conocen desde hace tiempo. Yo creo que eso es lo importante de este equipo, que todo el mundo se trata como familia. Es por eso que este equipo es muy exitoso y mira, es grande por eso. Yo creo que Magallanes, como te digo, es una familia y me lo han dejado desde el día que llegué, desde los clubes hasta los gerentes general, periodistas, compañeros, todos me han tratado bien y mira, agradecido por la forma que me han tratado. Es un equipo que siempre está concentrado en hacer su trabajo. Todo el mundo viene a trabajar temprano, a hacer lo que hay que hacer para estar ready para los juegos. Jugás con Margarita, Fran, una plaza que generalmente mete poca gente en los juegos. Acá ya en el debut con Magallanes el parque estaba completamente lleno. Ayer Barquisimeto llena la tribuna central, pero un sector muy amplio perteneciente al Magallanes. Esa diferencia, lo importante que es jugar ante el público, sobre todo Magallanes, que es el equipo nacional y mete una gran cantidad de fanáticos en todos los estadios. Mira, sí, yo creo que lo más importante de jugar en este equipo son los fanáticos. Ande baja. Hay muchos fanáticos, inclusive cuando me tocó venir refuerzo, jugamos en Caracas y cuando salimos a hacer los ejercicios a la raya, se escucharon bastantes aplausos. Yo creo que había más fanáticos magallaneros que caraqueños en la misma Caracas, y eso es grande. Yo creo que la mejor fanaticada, y es lo que nos gusta a nosotros, jugar con fanáticos y sentir ese calor y ese apoyo del fanático. Yo creo que lo más importante, a jugar con un estadio vacío, yo creo que es un poco aburrido, es el trabajo de uno, pero yo creo que como Magallanes ninguno. Muchas gracias, Fran, por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Contentos de que hayas llegado acá. Como tú nos lo dijiste, ahora no solamente juegas para el equipo con mayor cantidad de seguidores, sino que puedes jugar a diario delante de tus familiares y, por supuesto, desearte que siga esa brillante carrera que has colocado en nuestra liga. Bueno, sí, gracias a ustedes por la entrevista y bueno, mando un saludo a toda esa fanaticada que nos sigan apoyando. Esto es un equipo que está bastante bueno. Nos olvidamos de la primera derrota que nos sacaron ese juego y mira, ayer salimos y volteamos el juego nosotros y esperamos seguir así dándole triunfo a ellos y lograr este campeonato. Bueno, Fran Díaz, un pelotero que está feliz de estar con el equipo de los Navegantes del Magallanes, un pelotero rendidor de esos que son muy necesarios en esta liga, y lo decía Fran allí en una parte de su intervención, que la clave es estar, llegar temprano al equipo, llegar temprano, reportarse los primeros días del entrenamiento, y esto por supuesto va a terminar dándole una carrera bastante fructífera en nuestra liga. Ya ha colocado unos números bastante interesantes. Recuerden que pueden enviarnos sus mensajes a través de nuestra cuenta de Twitter, @HoraMagallanera, o unirse a nuestro grupo La Hora Magallanera haciendo clic en me gusta. Allí también pueden dejar sus preguntas y comentarios. Hoy vamos a estrenar en La Hora Magallanera una sección que yo pienso va a gustar mucho, que yo pienso se las debíamos desde hace algunas temporadas, y hoy la vamos a estrenar. Y es que la Hora Magallanera, en cada uno de sus entregas, va a honrar, a homenajear a grandes en la historia del equipo de los Navegantes del Magallanes. Un segmento que hemos denominado para todos ustedes Leyendas Magallaneras, y por supuesto vamos a estrenar ese segmento en el próximo corte para que ustedes puedan conocer un poco más a toda esta cantidad de personajes que han hecho el equipo de los Navegantes del Magallanes, el equipo con mayor cantidad de seguidores en el territorio venezolano. Nosotros vamos con publicidad. DirecTV te cambia la vida, la mejor cobertura del béisbol profesional venezolano sin duda alguna está a través de DirecTV. Entre 5 y 6 juegos a la semana tendrá para ustedes DirecTV desde todos los escenarios del país y por supuesto con la mejor calidad de imagen. Esta semana DirecTV tendrá para ustedes DirecTV Sports, la transmisión de la serie entre Navegantes del Magallanes y Águilas del Zulia. Así que si usted quiere ver béisbol venezolano todos los días, ya sabe, suscríbase a DirecTV porque DirecTV te cambia la vida. Off-Road FM Rifa tiene para ti este noviembre una despampanante Ford Super Duty 4x4 2013 0 kilómetros. Sí, este 3 de noviembre busca tu participación ya por tan solo 150 bolívares en los sitios de siempre. CC Paseo Las Industrias, CC Metrópolis y CC Guaparo. También en www.offroadfmrifa.com o llamando al 832-5939. Además, 50.000 bolívares al segundo, 30.000 a repartir con el triple al tercero y 60.000 a repartir con el terminal para el cuarto. Cientos y miles de ganadores con Offroad FM Rifa este 3 de noviembre para llegar donde los demás no pueden. Busca tu participación ya.

El espacio que los fanáticos esperan y los contrincantes también. Escuchan La Hora Magallanera con Carlitos Feo por RCR Deportes 750 AM en su día. Continuamos, mis amigos, en La Hora Magallanera. Recuerden que pueden unirse a nuestro grupo de Facebook, La Hora Magallanera, haciendo clic en Me Gusta. Ya tenemos una gran cantidad de comentarios allí en el grupo, que por supuesto vamos a leer a todos ustedes, al igual que otros que nos han llegado a través del Facebook y también a través de @hora magallanera en nuestra cuenta de Twitter. Pueden utilizar el hashtag La Hora Magallanera y por supuesto dejar sus comentarios o preguntas para el programa a través de @hora magallanera. Tuvimos la oportunidad también de conversar con un pelotero del equipo de los Navegantes del Magallanes que va a hacer un trabajo realmente extraordinario. Ha comenzado bastante bien este joven, Rognet Odor. Está muy bien conceptuado por la organización de los Rangers de Texas. Comenzó como el segunda, o jugó segunda en tres de los primeros cuatro partidos del Magallanes. Y sobre todo se entendió muy bien con Argenis Díaz, allá alrededor de la segunda almohadilla a la hora de hacer las jugadas de doble play. No habla mucho. Me decía que era la primera vez que lo estaban entrevistando, pero vamos a escuchar las palabras que pudimos obtener del camarero de los Navegantes del Magallanes, Rognet Odor. En La Hora Magallanera conversamos con Rognet Odor, segunda base del equipo de los Navegantes del Magallanes, con una muy grata impresión en los primeros encuentros. Rognet, por supuesto, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Hora Magallanera. Háblanos un poquito, ¿no? Vienes de una familia netamente beisbolera. No, sí, muchas gracias, gracias a ustedes por esa entrevista. Y sí, vengo de una familia pelotera, como se dice. Mis tíos jugaron béisbol, mi papá, casi toda mi familia jugaron béisbol y me siento muy contento por eso. Rognet es sobrino de Ruglas Odor, ex pelotero profesional, quien estuvo como técnico hace algunos años con el Magallanes y nos decía fuera de la entrevista que también estás emparentado con los Zambrano. Sí, ellos son mis tíos, son hermanos de mi mamá, son también mis tíos Eduardo, Roberto y José Luis, también son mis tíos. ¿Jugaste en las pequeñas ligas? Sí, jugué en la pequeña liga Luz Maracaibo, en Maracaibo. Háblanos un poquito de lo que han sido tus experiencias recientes en los Estados Unidos. Este año estuviste muy bien, clase A fuerte, terminaste en AA, cerca de 500 turnos. Un poquito acerca de lo que fue este año tu temporada con los Rangers. Bueno, fue una temporada muy exitosa para mí. Nunca había tenido una temporada así y primera vez que agarro tantos turnos así y me sentí muy bien, gracias a Dios. Me fue como lo esperaba y me sentí muy contento por eso. Llegar acá al campo de entrenamiento del Magallanes y encontrarte con peloteros de experiencia, de cierto recorrido en la liga, recibir la confianza del manager Luis Ojo y bueno, te has adueñado de la segunda base al inicio de la campaña. Bueno, a lo principio me sentía como un poco incómodo, no conocía mucho a las personas de aquí del equipo, pero ya estoy acoplado al equipo y me siento muy contento y por estar aquí con los Navegantes del Magallanes y que me estén dando la oportunidad de jugar. En el infield has estado jugando con Becchionacci, con Lizón, con Argenis Díaz, peloteros que tienen amplio recorrido en la liga. Y nos ha llamado la atención de que ya han fabricado 6 doble plays en apenas 2 partidos. Háblanos un poquito acerca de esa compenetración, sobre todo con tu llave de doble play, Argenis Díaz. Bueno, Argenis Díaz me ha ayudado mucho. Siempre estamos hablando, oye, dámela aquí, ¿dónde te gusta? Siempre estamos hablando con qué bateador, no conozco muy bien la liga. Ellos me dicen, oye, échate un poquito para allá, que este bateo le da para allá, y bueno, nos han salido las cosas como las hemos esperado. ¿Qué te han dicho los Rangers? ¿En qué aspecto del juego específicamente piensas trabajar este año acá en la liga? Bueno, ellos hablaron conmigo y necesito entrenar en las dos partes, pues, en la ofensiva y en la defensiva, para hacerme un mejor pelotero. Estamos conversando con Rognet Odor, segunda base del equipo de los Navegantes del Magallanes. El ambiente del equipo, hay una mezcla bastante amplia entre peloteros jóvenes que inician su carrera acá en Venezuela como tú, peloteros que tienen un recorrido amplio como Carrera, como Andrus, como Lizón. Háblanos un poquito acerca de ese trato de todos ellos hacia ti, que estás jugando todos los días. Bueno, ha sido un trato muy bueno, siempre hablan conmigo, oye, tranquilo, vamos, sigue para adelante, vamos. Siempre me están ayudando, siempre me están apoyando en las cosas y me he sentido muy, ya estoy como que quien dice unido al equipo, pues. Te van a dar muchas entradas, me imagino, martes, miércoles y jueves allá en Maracaibo. Bueno, sí, eso esperamos. Rodney, queremos darte las gracias por estar con nosotros en la Hora Magallanera. Esperamos que siga así la temporada, sobre todo el aspecto defensivo. 6 doble play es una bendición para cualquier lanzador, para cualquier equipo. Esperamos puedas seguir tu desarrollo y bueno, y que sigas recibiendo las oportunidades. Bueno, sí, muchas gracias y gracias a todos. Bien, Rodney Odor, muy bien conceptuado por la organización de los Rangers de Texas. Está muy emocionado, por supuesto. Es Zuliano, Rodney Odor, como ustedes escucharon, sobrino de Ruglas Odor, ex pelotero, y también emparentado con la familia Zambrano, José Luis, Roberto Zambrano, Eduardo Zambrano. Así que va a estar realmente muy contento de poder ir con Magallanes martes, miércoles y jueves allá al estadio Luis Aparicio el Grande de Maracaibo. Lo tuvimos en la Hora Magallanera a Rodney Odor. Y como les decía anteriormente, a partir de hoy vamos a tener toda la semana una leyenda magallanera para recordar y reconocer su contribución a lo que ha sido el crecimiento de una franquicia, la más popular, el equipo con más fanáticos en el territorio venezolano, como es el de los Navegantes del Magallanes. Así que aquí nuestra primera entrega de Leyendas Magallaneras. Leyendas Magallaneras en la Hora Magallanera. Bien, hoy en la Hora Magallanera, estrenando la sección Leyendas Magallaneras, no podía ser de otra manera, sino con un grande de la historia de esta divisa, nuestro querido Gregorio Machado. En esta sección vamos semana a semana en el programa a destacar los grandes personajes que han hecho grandes a esta divisa, Navegantes del Magallanes, en la historia del béisbol venezolano. Nuestro primer invitado es Gregorio Machado. Gregorio, ¿cómo y en qué año llega Gregorio Machado a los Navegantes del Magallanes? Bueno, jugando en Caracas, en la Universidad Central de Venezuela, jugaba con el fallecido Pompeyo Davalillo. Llegó la oferta de el señor Rodolfo Mauriello para firmar con Magallanes, aunque era caraquista hasta ese momento, hasta esa semana que firmé con el Magallanes. Estampé la firma con el Magallanes y firmé con los Bravos de Atlanta, con el Napoleón Reyes. Y desde entonces he tenido ya esta trayectoria de 42 años con Magallanes y aquí estamos guapeando todavía. Yo creo que esta pregunta va a ser más complicada para ti por todo lo que has estado en el equipo que para otros, pero si te pido que me digas el momento, el gran momento de Gregorio Machado con el Magallanes. Bueno, han sido varios momentos. Fui novato del año, mi primer año con el Magallanes, la temporada 69-70. Fuimos campeones en Venezuela, fuimos campeones del Caribe. Haber ganado el campeonato en temporada 95-96, cuando Tim Tolman tuvo que viajar a Estados Unidos y teníamos el equipo jugando contra el Calidad del Área a la final, una derrota y ganamos el reto, vinimos de atrás, como dicen. Teníamos 3-2, fuimos a Barquisimeto, empatamos la serie y ganamos el campeonato. Luego fuimos a la Serie del Caribe. Una última, Gregorio, en tu vida sentimental, de tu familia, tu señora esposa, tus hijos, tus nietos, ¿qué lugar ocupa Magallanes dentro de Gregorio Machado? Bueno, primero que nada, primero Dios. Segundo, la familia. Y tercero, Magallanes. Leyendas Magallaneras en la Hora Magallanera. Gregorio Machado lleva el número uno en su uniforme. Gregorio está con el Magallanes desde 1968. Está Gregorio Machado con el Magallanes. Son 42 años ya con el equipo. Y es el único personaje del equipo de los Navegantes del Magallanes que ha sido partícipe de los 8 títulos que tiene la divisa desde que llegó a Valencia. Y ha estado como coach, estuvo como pelotero, donde también fue novato del año, y gran pitcher, compañero de Damaso, también cuando Magallanes ganó la Serie del Caribe, la primera Serie del Caribe para Venezuela, la primera para el equipo de los Navegantes del Magallanes, y también, por supuesto, como pelotero, como lanzador, Gregorio Machado. Y créeme usted, Gregorio es una persona muy sentimental, una persona muy emotiva. Yo creo que es el magallanero más querido, sin duda alguna, Gregorio Machado, quien, por supuesto, es nuestra primera leyenda magallanera, homenajeada desde aquí por nosotros, por RCR Deportes, en la Hora Magallanera. Semana a semana tendremos a una gloria que hay de este equipo Navegante del Magallanes, a todos esos hombres que han hecho grande a esta divisa en Venezuela. Nosotros vamos con nuestro último corte

pero todos disfrutan de la pasión y la emoción del deporte a través de dos blancos que siempre dan en el blanco. Nuestro Big Leaguer Damaso Blanco y el reconocido comentarista Ronnie Blanco en La Esquina Caliente. Todos los lunes a las 8 de la noche, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en programas deportivos. Análisis de jugadas, entrevistas, estadísticas. Usted escucha La Hora Magallanera con Carlitos Feo. RCR Deportes. 750 AM en su dial. Bien, entramos mis amigos en la última parte de la Hora Magallanera, recordándoles nuestra invitación a que se unan a nuestro grupo de Facebook, La Hora Magallanera, haciendo clic en me gusta. Estoy realmente contento de la gran cantidad de personas que se han unido en un grupo que tiene como 3 horas de haber sido formado, y la cantidad de personas que ya se han unido realmente nos halaga, ¿no? También nos pueden escribir utilizando el hashtag La Hora Magallanera. También muchos han comenzado a hacerlo a través de arroba Hora Magallanera. Vanessa Triviño y Luis Vázquez nos dicen que se pusieron a llorar escuchando a Gregorio. Así que yo creo que cuando continúe esta sección Leyendas Magallaneras en la Hora Magallanera, que por supuesto vamos a tener semanalmente para todos ustedes, estoy seguro que van a disfrutarla bastante, al igual que por ejemplo disfruté yo escuchando y mirándole la cara a nuestro hermano querido Gregorio Machado. David C. Carmona, vamos a leer primero algunos del grupo de Facebook y luego nos vamos al Twitter a ver hasta cuándo nos alcanza. Nos quedan unos 8 minutos para leer mensajes. David C. Carmona nos dice: Carlos, buenas noches. ¿Qué dice de nuestras estrellas para esta temporada? ¿Vendrán? Lo único que le digo al amigo David C. es: ganan los hombres y no los nombres. Los que estén acá son los que pueden sacar al equipo de los Navegantes del Magallanes adelante. José Germán Solórzano Camacaro dice: Magallanes esta semana gana, barre al Zulia, nos escribe desde Valencia. Stewart Chirinos: Carlos, buenas noches, mis respetos. ¿Crees que Juan Rivera y Alberto Callaspo jueguen en esta temporada? Juan Rivera se va a reportar en noviembre y no tengo noticias acerca de Alberto Callaspo. Hugo Vilori, a través de nuestro grupo de Facebook, un saludo magallanero desde Katia y para adelante. José Germán Solórzano nos vuelve a escribir, nos dice: Carlos, Magallanes debe mejorar la defensa. En 4 partidos llevamos 7 errores, que como les dije al principio, fueron en los 2 últimos juegos donde Magallanes de verdad no jugó bien. Albert Alexander Vargas dice: me parece que se debió repetir un pelotero como Chris Nowak, fue de mucha ayuda la temporada anterior. También por acá, a ver, Jesús Alberto Macías Ramírez: hola Carlos, mi opinión sobre Sojo, independientemente de lo que pase esta campaña, Luis Sojo se merece todo el respeto del mundo, hay que ser agradecidos, nos trajo un título esquivo por 11 años, siempre he sido un defensor de Luis Sojo y lo seré siendo. El año pasado, cuando algunos fanáticos, que lo que más me dio después, no voy a decir lo que me dio, después de que iban al estadio universitario y fuera Sojo y fuera todos, y hasta yo en algún momento llegué a temer de que eso se pasara de gritos y ofensas a agresiones, eso después festejaron todos el campeonato, ¿no? Pero eso después se les olvida. Pero Sojo merece todo mi respeto y Sojo el año pasado hizo un gran trabajo. Sojo tomó el equipo el año pasado. Primero lo toma de quien para muchos es el magallanero número uno, como el almirante Carlos García. Luego lo toma en un periodo donde Magallanes jugó 26 juegos en 27 días y con todo y eso el equipo clasifica de primero en la eliminatoria, de primero en el round robin y gana el campeonato. Pero bueno, eso pasó, eso espero que no vuelva a pasar, porque todos los equipos tienen momentos buenos y momentos malos. Miriam García nos escribe desde New Jersey: felicito a este excelentísimo staff de narradores que conforman el circuito radiofónico de los Navegantes del Magallanes. Los respeto mucho y los oigo todos los días. Muchas gracias a Miriam desde New Jersey. Manuel Pachano nos dice: Carlito Feo, el mejor profesional del medio. Gracias, Manuel, un compañero del Colegio La Salle. Nación Magallanera, sigan este grupo de La Hora Magallanera, está buenísimo. Y Rafael Ochoa nos dice: 100% magallaneros, vamos magallaneros, que esta noche tenemos que ganar, el cántico que se ha puesto de moda en el José Bernardo Pérez en los últimos años. Arroba el Coyote, nos escribe a través de Hora Magallanera, utilizando el hashtag La Hora Magallanera. Saludos desde San Diego en Valencia. Quédense tranquilos, que este equipo va a ser mejor día a día, yo estoy de acuerdo con eso. Daniel Franco nos dice, ¿por qué Leroux de cerrador? No creo que sea su fuerte, ya lo han sonado esta semana. De verdad, ha estado poquito Anthony Leroux, eso todo lo hemos visto, pero él... Parece mentira, desde el no-hitter, cuando contra el Caracas, él andaba por Oakland, andaba por Kansas City, y allí en adelante fue a jugar al béisbol de Corea, que es un béisbol inferior, ¿no? Entonces, no ha tenido buenos números, y él este año ha llegado y Soho ha confiado en él como relevista. Vamos a ver si Soho cambia esta semana, cuando se van a incorporar unos cuantos lanzadores criollos de una jerarquía importante, a ver si Luis prefiere mantener a Leroux y utilizar al resto de los criollos para prepararle el camino. Carlos Faría también utilizando nuestro hashtag, nos dice, con la firma del Winter Agreement, que importado roster de 40 va a venir, porque hay un bajo nivel actual. Eso por supuesto se va a ir ajustando poco a poco. Los equipos estaban de manos atadas en Venezuela y en el Caribe, pero hay contactos y por supuesto que eso va a mejorar. Luis Alberto Boada, también a través de nuestra cuenta de Twitter, @HoraMagallanera. Buenas noches, Carlos. ¿Cuándo Magallanes contará con Rivera, Ramón Hernández y Andy Chávez? Ramón no sé si va a jugar. Juan Rivera y Andy lo harán en el mes de noviembre. Jesús Alberto nos pregunta también sobre alguno de los jugadores de Grandes Ligas. Miguel Montero no creo que juegue. Miguel es catcher de todos los días en Grandes Ligas. Es muy complicado. Sandoval y Andrews no creo tampoco que vengan a jugar. De hecho, Pablo, antes de todo esto del Winter Agreement, ya había dicho que no iba a venir a Venezuela. Y Altuve leí, lo escuché cuando estaba en Estados Unidos, que no jugaría este año, pero al llegar acá a Venezuela le escuché decir que lo que quitaran eso, él iba a buscar la alternativa para jugar. Altuve es un fiebroso del béisbol y a mí no me extraña en lo absoluto que venga para jugar al equipo de los Navegantes del Magallanes. Luis Guerrero nos dice, qué buena y corta entrevista a Gregorio Machado. Creo que lloró allí, Carlitos. Sí lloró. Y créanme que lloró con todo el sentimiento del mundo. Y como nos decían Vanessa Triviño y Luis Vázquez al inicio de esta ronda de preguntas que ustedes nos colocan por acá de comentarios, mucha gente debe haber llorado también con Gregorio, nuestro hermano querido. Roderick Perkak nos dice, hola Carlito, un saludo a mi hijo Roderick. ¿Qué ha pasado con Chris Nowak? Sería bueno contactarlo nuevamente. Dejó una buena impresión acá Nowak. Los fanáticos, por supuesto, acá están pidiendo que pueda estar una vez más con el equipo. Alfredo Arias usa el hashtag también de La Hora Magallanera. Dice, este es el año de Mario Lizón para consagrarse como líder del equipo. Se ha ponchado mucho Mario Lizón, pero en los momentos oportunos ha respondido y el viernes echó el equipo al hombro para comandar la remontada. José Urbano nos pregunta, ¿cuándo llega Eliezer Alfonso? Eliezer Alfonso llega mañana. Llega Eliezer Alfonso, vamos a ver si ya a partir de la próxima semana puede estar actuando con el Magallanes. En su cuenta de Twitter ha manifestado Eliezer que él está ready, como dicen los peloteros, ya para actuar en 2 o 3 días apenas llegue a Venezuela. Germán Solórzano nos dice que la defensa tiene que mejorar. Eso, hubo un par de encuentros malos, vamos a ver qué tal nos va en Maracaibo. EJ Paz, Eduardo Córdoba nos dice, saludos Carlos, ¿cuál es el plan con Adonis García? ¿Jugará en el infield o en el outfield? Recuerden que cuando Adonis García llegó a Venezuela, él era un infield, era un jugador de la segunda almohadilla, solo que en ese momento no tenía cupo en el infield, fue a los jardines e hizo un trabajo extraordinario. Este año Magallanes está sólido en los jardines, con Ezequiel Carrera, con Lou Ford, que ha sido el pelotero más regular desde el inicio de la campaña, más consistente en los primeros 4 juegos, y también está el caso de Fran Díaz, así que vamos a ver cómo lo utiliza el manager Luis Soho a partir de mañana, cuando ya va a estar en acción Adonis García. Que hay de cierto que Edgardo Alfonso va a estar como técnico del Magallanes, todavía no tenemos informaciones al respecto. Por aquí nos escribe García H. Dan y nos pregunta, quisiera saber si una vez resuelto el acuerdo invernal, ¿qué adición va a tener el equipo en el cuerpo de lanzadores abridores? Esta semana Randy Kisler es un pitcher zurdo que ya estaba acá en Venezuela y va a ser la única adición al cuerpo de lanzadores esta semana. Andy Medina nos pregunta acerca de las próximas incorporaciones y aprovechamos entonces para darles la rotación y los que probablemente se van a incorporar al equipo. Ya llegaron Robinson Chirinos y Wilfredo Tovar y van a entrenar aparentemente no van a ser inscritos esta semana por el equipo del Magallanes. Aparentemente sí va a estar Francisco Martínez como uno de los inscritos, y el bullpen va a tener una mejoría realmente notable con las incorporaciones de Juan Rincón. También estará incorporándose Jesús Sánchez y José Ortega. O sea, José Ortega, Jesús Sánchez y Juan Rincón van a estar con el equipo del Magallanes ya a partir de mañana, lo que por supuesto va a ser una noticia tremenda, porque son tres lanzadores de una calidad tremenda que van a reforzar el bullpen. Contra el Zulia en Maracaibo, Gustavo Chacín, Mitch Lively y Matt Palmer. Chacín, Lively y Palmer contra el Zulia. David Bromberg en Barquisimeto contra Cardenales de Lara. El sábado va a debutar en Maracay Randy Kisler contra los Tigres de Aragua. Y el domingo, repite, Gustavo Chacín contra los Tigres. Esas serán los abridores del equipo de los Navegantes del Magallanes esta semana. Y unos cuatro tweets que acaban de entrar acá ya para dar paso al Big Leaguer con la esquina caliente. Nos dice Alexander Álvarez, utiliza su hashtag La Hora Magallanera: la ofensiva le falta carburar un poco. Ayer faltó mucho de eso que llamamos béisbol situacional, de dar ese roletazo al cuadro con el infield atrás, con menos de dos outs. Eso es algo que tiene que mejorar Magallanes. Nancy Dayana, otra que lloró con la entrevista de Gregorio Machado. Gracias, Nancy. Seguiremos trayendo leyendas magallaneras a nuestro espacio. Robert Escobar dice: Gabriel Alfaro tiene pinta de cerrador. Yo no creo que vaya a ser el cerrador, pero sí creo que va a ser un pitcher muy importante este año para el equipo de los Navegantes del Magallanes. Nosotros de esta manera, mis amigos, estamos llegando al final de esta entrega de La Hora Magallanera. Esperando haya sido de su agrado. Nos quedaron muchísimos mensajes a través del grupo. Recuerden, La Hora Magallanera, hacen clic en me gusta y se comunican con nosotros, y también pueden escribirnos a lo largo de la semana. Estaremos prestos para responderles a través de nuestra cuenta de Twitter, @ Hora Magallanera. Recuerden, martes, miércoles y jueves por RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia. Nos despedimos con Jaime Nestares en la dirección de la estación, Claudia Camperos en la gerencia de producción, en la gerencia de marketing deportes, Jason Maldonado, nuestro productor José Luis Oviedo, Eduardo Llanes y un servidor, Carlos Feo. Sigan con RCR Deportes y el Big Leaguer Damaso Blanco en la esquina caliente. Fanáticos, por hoy culmina La Hora Magallanera. No te pierdas nuestra próxima emisión si quieres estar al día con toda la información sobre el mejor equipo de Venezuela, los Navegantes del Magallanes, campeones por siempre. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. La Hora Magallanera fue una presentación publicitaria de DirecTV. DirecTV te cambia la vida. Hyundai Manía, una locura de sabor. En La Hora Magallanera llegó el momento Munchi. Off-Road FM Rifa, para llegar donde los demás no pueden. En el Bodegón Providencia valoramos tu bienestar. Repuestos Volkswagen, compañía anónima en Valencia. Todo en repuestos para Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Y Gil Reyes Sport Boutique en Puerto Cabello, la tienda del atleta exitoso. RCR presentó La Hora Magallanera.